Señoras y señores, vamos a empezar con el show en vivo de Horizontes Tropical. ¡Palmas, tiro! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Oh! Y el grito de las chicas solteras arriba, las palmas arriba, las palmas, las palmas. ¿O será? Para la gente de la Merced, para la gente del Valle Calchaquí también, óyelo, y somos Horizonte Tropical. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Y no dice cómo. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. ¡Vamos, vamos, cumbia! El silbido de los vagos solteros esta noche. ¡Vamos a bailar! ¡Amo la gente linda de Campo Quijano! Y para la gente del barrio Jardín. ¡Eso! ¡A bailar! ¿Y lo dice? ¡Eso, eso! Esta noche me recuerda la noche que me quisiste. Esta noche me recuerda la noche que me quisiste. Que tanto beso te di, que tanto beso me diste. Y después nunca te vi y me quedé solita. Que tanto beso te di, que tanto beso me diste. Y después nunca te vi y me quedé solita. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. ¡Eso! Y para afirmaciones, Copu López. Claro que sí, saludos grandes. Vaya para, la, para los amigos de Coipe también allá presente. ¡Vamos, los amigos de Coipe! ¡A bailar, a bailar! Gente de Capital y Charla, sigue y sigue la palma y sube la palma y sube la palma. El grito de las chicas vírgenes, los borrachines que se van a tomar todo esta noche. Sigue, Horizontes, lo pique. Chupi, el que maneja la luz y colores. con las palmas, equipo con las palmas. A ver, los hinchas de Boca, ¿dónde están? Y los hinchas de River, los de River son qué. Y los de Boca son qué. ¡Acá! Y Horizonte son qué. Seguimos, esto suena y dice Horizonte Tropical. ¿Dónde está la casa? Desde que te fuiste, todo terminó. Pero quimero, que yo le cantaba, ya no tanta ausencia, también se marchó. La casa está sola sin ti, ¿dónde está la casa, mi amor? Pero te lo ruego, mi bien, vuelve por favor. La casa está sola sin ti. Y la gente del Rosario de Lerma. Y los alamuetos en la madrugada de la primavera, en el cañigo, el perro y el gato, ya le de jugaba, ya no tanto ausencia, también se mató. La casa está sola sin ti, sola está la casa, mi amor, pero te lo ruego, mi bien, vuelve por favor. La casa está sola, sí, sí, sola está la casa, mi amor, te lo ruego, mi bien, vuelve por favor. Y va el saludo para Billy y Fátima, chao, para soltar el carnaval. La luna en el bastón de tiro, de aquella noche en la playa. La luna en el bastón de tiro, de aquella noche en la playa. Cuando presente mi casa, este amor me curaste. Y contemplando la sola, en mi brazo soy yo sama. La luna en el bastón de tiro, de aquella noche en la playa. Que se lo tenía la luna y el mar. Que nuestro es amor, la luna y el mar. Que se lo tenía. Se lo tenía, la luna y el mar, el resto es amor, la luna y el mar. Que se lo tenía, la luna y el mar, el resto es amor, la luna y el mar. Alegría, alegría, alegría, Quijana, alegría, fantástico sonar. Sigue, y sigue, y sube la palma, y sube la palma, palma, palma, palma. Sigue, suena, Horizonte, Chango Gustavo Cruz, el Garganta Seca. Y para mis amigos de San Fernando de Coipe, ahí presente. Vamos, para la gente de Oblayo y Potrero de Día también. Borracho, a mí me dice cuando paro por tu vereda, nadie se atreve a mirar mis ojos, porque llorando le doy por tu olvido. Nadie se atreve a mirar mis ojos, porque llorando le doy por tu olvido. De mi amargura, tú eres la culpable, me has hecho daño, no puedo olvidarte, por eso bebo. Yeah.

amigos de Villa Esmeralda presentes también. Vamos, Villa Esmeralda. Quiero ver la palma, palma, palma. Y vaya el saludo para Jorge Comuni también. Isa. Y baila y goza, baila y goza. ¿Con quién? Con C. Con Horizonte Tropical. Quisiera ser pensamiento para estar dentro de ti y saber lo que tú piensas cuando estás lejos de ti. Quisiera ser pensamiento para estar dentro de ti y saber lo que tú piensas cuando estás lejos de mí. Amorcito de mi vida, amorcito de cristal, cuando sueño yo contigo lo quisiera despertar. Amorcito de mi vida, amorcito de cristal, cuando sueño yo contigo lo quisiera despertar. ¡Eso! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Para vos, Mirta! ¡Así del pasito! Para mi viejo Burrita, para mi mamá que escucha por la radio, con la 106.5. ¡Exa! ¡Fiesta, fiesta! ¡Alegría, alegría! ¡Joda, joda, joda, joda! Para la gente allá al fondo también que lo baila, ¡exa! Y seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, vaciando. Al estilo de Horizonte. Y llega el pito cumpleañero. Otra vez. Y que el rey del carnaval es fantástico llorar. Y esta dice vamos a lava. Un, dos, un, dos, tres, va. ¡Hey! Rico, rico, rico sabor. Vamos la banda del verde. Y como suena ese acordeón con la vida. Esa. Tiene güiro. Pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho. A todo el invito a bailar. Al obrerito de Tucumán. Este baile más popular de aquella zona de Tucumán. Porque la llegada toca y todo el pueblo lo baila ya. Un poco chirima, compa, vamos chinita, vamos nomás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y hacemos el pasito. Así, despacito. Así, así se baila, así se goza. ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo, cómo, cómo se lo baila! La gente de Quijano sube y sube y sube. ¡Eso! ¡Eso! Y a seguir bailando, vamos, mientras fiesta, a todo el invito a bailar, al obrerito de Tucumán, este baile más popular de aquella zona de Tucumán. La orquesta comienza a tocar y todo el pueblo lo baila ya. Con palmas y rima al compás, vamos chiquita, vamos nomás. ¡Vamos, TV! Oh! Cantante Tropical, sigue, sigue, sigue y sube la palma, y sube la palma. El que no hace palma tiene cuernas, atención. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, suena. Horizonte Tropical. ¡Esa! Vienen los timbales. El loco, Darío. ¡Hey! ¡Cómo, cómo! Que no dejes de bailar. ¡Vamos a la Merced! Y la quieren ya besar. ¡Cómo es ver la colita! ¡Vamos al golpe! Cosa bonita. ¡Hey! Vamos, Villa Esmeralda, ahí también presente. ¡Vamos, Chango! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Y se vive el entierro de carnaval, y fantástico sonar también, ¿eh? Que no deje de bailar. Y la quiere ya besar. Mira qué cosa bonita. Y cuando escucha una cumbia, ella baila despacito. Y si escucha caladito, viene moviendo el cuerpito. Y mis amigos en el baile acompaña con la palma. Ella se pone coqueta y tiene miedo de amar. Bonita. Cachi también, vamos a seguir bailando con Horizonte Tropical. Como soy de Dixie, ¡esa! ¡Esa! ¡Así, así! Así, mi amor, sí. Así, mi amor, así bailalo. Eso. Vamos, Gustavo. Thank you. ¡Eso! ¿Cómo suena esa tumbadora? Ahí está para la gente de Animaná. Así es. ¡Vamos la gente de Animaná! ¡Vamos la gente de Xaira y Villa San Antonio! ¡Y yo! ¡A bailar! ¡No gustar! ¡Ey! ¡Y cómo lo gordo ser, Pache! ¡Ey! ¡Es para la gente de San Costado también! Horizontes, tropical. Vamos, sube y sube y sube las palmas y sube las palmas. Esto dice Tolamita. Mándale, mándale nomás el acordeón. Eso. Para filmaciones con Pulópez, el show. Yo quiero cantar guaracha con cinta de actorio y la gente que se mueva al ritmo de mi tambor. Qué linda que está la fiesta para bailar y cantar. Con los changos de horizonte serán noches azules. Qué linda que está la fiesta para cantar y bailar. Con los changos de horizonte serán noches azules. Toca la maraca ya. José, queda tu criterio. Va, se va el CD de Horizontes Tropicales. ¡Hey! Estoy sintiendo una pena por un amor que ya se fue. Pero no dejaré que muera mi guarachón y mi cumbión. Baila, compadre, esta guaracha ya. Ven balanceando este ritmo al sol. Como se toca la maraca y va. Que se estremece ya mi corazón. Y se va el CD de Horizonte Tropical a la pista. Se va, se va. Una, vamos. Y se fue. Se fue a donde no tiene que caer. Esa ahí está. A bailar, a bailar, a bailar. Esa. Y sube las palmitas, y sube las palmitas bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Joda, joda o no joda, José. Aquí fantástico sonar, ¿no? Vamos, sube, y sube, y sube, y sube. Desde la Merced somos Horizontes Tropical. ¡Óyelo! ¡Eso, eso! ¡Hey! Y te besaré donde lo sé. Y lo dice. Te dije adiós, voy a partir. Me vendré y sufriré. Pero puede ser que vuelva. Te besaré y sufriré, pero puede ser que vuelva a querer a otro como yo, a otro como yo. Yo te besaré, ven de vacío, me enamoraré, baila conmigo. Yo te besaré, ven de vacío. Allá en el fondo, che. ¡Vamos, chango del fondo! ¡Eso! ¡Y que se escuche el zapucay de esos gauchos! Quilombero, Qué lindo, qué lindo recital. Y no se va Horizonte, vamos a hacer un poquito más, me parece, en este carnaval. La Yapita, señoras y señores. La Yapita con este show extraordinario. Chiquita y la banda, como siempre, brindando buena calidad de música. Sigue sonando Horizonte Tropical. Bien, señoras y señores, vamos a continuar con la música en esta noche. Ahí está lo que me gusta a mí. Para el 24 también. Ahí están los muchachos. Ahí Y esto dice de tus ojitos tan bellos, eso. Mi niño, yo quiero ser un mundo nuevo te ofrezco, solo para ti, mujer. Hace mucho que te sueño, no sé si tú lo sabías, pero mi corazón se agita. Quijana, lo baila fantástico Jonan. ¡Ey, Sosa! Vamos a echar el cuervo ahí. ¡Esa! Y de tus ojitos tan bellos, mi dueño yo quiero ser. Un mundo nuevo te ofrezco, solo para ti, mujer. Hace mucho sueño, no sé si tú lo sabías, que mi corazón se agita, tan solo te enamoras, no me digas no, mi amor, no me mate la ilusión, porque si tú no me quieres, sufrirá mi corazón, porque si tú no me quieres, sufrirá mi corazón. Ya para los muchachos de Animaná, para los sauces, vamos, vamos los muchachos de Animaná y lo bailan. Y Susa, Ivana, eres mi vida, oh. Y para todas las Ivanas, oh. Hijo dice, Ivana, tú eres mi vida. Está loquito por ti mi corazón, Ivana, mi flor temprana, nostalgia, rocío y miel. Tus ojos y tu cerveza lo llevo dentro, dentro de mi ser. Ivana, yo te brindaré lo mejor de mí para ser feliz. Ivana, te dedicaré, la humilde canción será para ti. Ivana, te dedicaré, la humilde canción será para ti. ¡Eso! Y con este temita nos vamos despidiendo, señoras y señores. Gracias, gracias por ese apoyo incondicional para toda la gente que escucha la 106.5. Gracias, barrio. Vialidad de la ciudad de Salta, ¡ye! Saludos para Norma Quilpidor, que está cumpliendo un año más de vida, dice, de parte de su compañero de la barra, dice, ¡eso! ¡Chau, chau, chau, chau, chau! Y nos vamos con este tema, ¿o no, José? Qué lindo que se ha puesto para tomar. Y barrio chino, busquemos un andado y un cantón, que venga con guitarra y acordeón. Busquemos un andado y un cantón, que venga con guitarra y acordeón. Un poco de lechuga sobre pan. Vamos, Villa Soledad. Mire lo que nos falte, por favor. El jardín. Ahorita de la vida de tres. Y la música de horizonte tropical. No hay menos que olvides de traer. Y la música de horizonte tropical. Hagamos traguito corto. ¿Para qué? Para que alcance el vino. Y ya siga. Y llega la madrugada. Y donde comprarnos. Hagamos traguito corto. Para que alcance el vino. Y llega la madrugada. Y donde comprarnos. ¡Vamos a la avenida! Ahí está para Castañares también. la barra también. Y yo, ¡vamos al barrio chino! Ay, ay, ay, mi tía, una nega barrandera, que toda la noche ella sale a bailar. Sale con su amiga, siempre vuelve de día, y todo se queda hasta el baile acabar. Todo le hace palma cuando sale a bailar, la nega se mueve de aquí para allá. Todo le hace palma cuando sale a bailar, la nega se mueve de aquí para allá. De televisión, mi vida. ¿Cómo? Le cubrí tus ojos, estás enamorada, pero no dice nada por miedo al amor. Yo sé que estás pensando que estás equivocada, pero no dice nada por miedo al amor. Un gran amor como un querer en la televisión. Esa donde dice donde y somos, somos Horizonte, Horizonte Tropical para todos ustedes desde la Merced Capital de las Flores. Y nos vamos. Chao, se acabó. Gracias. Gracias, fantástico sonar. En excitación en vivo de Horizonte Tropical y la super noche y la carpa del papá. Fantástico sonar Horizonte Tropical. Así pasó este ritmo bien fiestero en la segunda noche de carnaval que vivimos aquí en Campo Quijano. Campo Quijano, gracias, señoras y señores. Gracias, Chiquito Olivera. Gracias, Horizonte Tropical, a los muchachos. Y a partir de este momento se viene Jesús y su grupo Ventura. Se viene Jesús y su grupo Ventura al escenario místico del fantástico sonar. ¿Cómo está mi amigo Matrix? Anda Sodita por ahí, Lucho, toda la muchachada. Jesús, obviamente, en una gira realmente impresionante para llegar a este escenario y hacer bailar a toda esta multitud que hoy lo visita y se da cita de aquí hasta las 4 de la mañana. Yo quiero destacar que ninguno de los conductores de este escenario se ha salvado de la pintura, sí, de la témpera y de jugar al carnaval. Esto es sentimiento. Y nosotros desde aquí también queremos decirles gracias porque somos partícipes de esta gran fiesta con los amigos, con la gente, con todos. ¡Que viva el carnaval! ¡Soltame carnaval!